Fortalecernos es también fortalecer nuestros medios y herramientas. La implicación y la solidaridad de todas, el motor que nos hace fuertes. Radio Bronca, Radio Libre, en el 104.5 de tu FM y ahora también en el 96.6 de 12 de la noche a 2 del mediodía. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Sara Kiss, es así el par. Equality with people like this. Yeah, they compromise, they got their thoughts. Bueno, pues así empezamos Tratamiento de Shock, sonando Fuel en memoria de Sarakis. Realmente, si os soy sincero, para el día de hoy, la tarde de hoy, traía un programa radicalmente diferente, pero bueno, pero hace un par de días, pues bueno, antes que grabase esto, pues me sorprendió la muerte de Sarakis, una persona pues que fue pues toda una referencia para muchos de nosotros que éramos más jóvenes ahí en los años 90, pues un personaje pues que bueno, pues que nos regaló pues un montón de momentos gracias a sus múltiples proyectos, y bueno, si bien pues el punk y este programa pues no debería ir nunca sobre tener ídolos ni modelos, ni lo de modelos sería un poco más discutible, pero sobre tener ídolos ni referencias ni cosas de esas, y si bien es cierto pues que todos los días se muere un montón de gente inocente y de personas pues también igual pues mucho más, hay un montón de tragedias mucho más cercanas a nosotros y a nosotras. Mismamente pues se me vienen a la cabeza que bueno, que esta la semana pasada pues también pues nos llegaba la noticia de la muerte de Joan Gubert, el que fuera el autor del mítico fanzine Hueso Duro, a través de sus páginas descubrimos pues un montón de cosas que nos han acompañado durante todos estos años. También pues participó en bandas como Exterminio, Máximo Volumen o Reacción Corrupta. Pues bueno, pues otro, desde aquí pues también pues bueno, pues otro recuerdo para su memoria ahí, que la tierra le sea leve también. Pues bueno, a pesar de todo esto que estoy comentando, pues bueno, pues ayer por la tarde realmente este programa ha sido pues bastante improvisado, pues bueno, pues decidí pues por qué no hacer pues un homenaje a una de esas personas pues que ayudó pues a sabotear ahí o a pegarle fuego a muchas de nuestras conciencias, nos enseñó o nos abrió ahí la mente hacia una formas diferentes pues de entender el punk y por tanto de enfrentarnos pues a la vida. Y bueno, pues aquí un poco un repaso ahí a su trayectoria, porque bueno, pues que un poco también pues un poco pues también pues darles un poco de fuerza y ánimos a pelear a todas esas personas que hay un montón o que somos un montón pues que estamos peleando con enfermedades crónicas, y bueno, pues también pues a todas esas personas que han sufrido pues la pérdida pues entre sus personas, alguna persona pues muy allegada dentro de su círculo, por bueno, por luchar contra esa terrible enfermedad que se llevaba a Sara en la flor de la vida, que es el cáncer, y como no, pues a todas esas personas pues que luchan día a día contra esa maldita enfermedad. Pues bueno, pues sin más, pues aquí empezamos un recorrido pues por los grupos de Sara, y que bueno, que una vez fue Mike, y bueno, y porque bueno, porque tampoco, por parte de esa música, que no toda la música de los 90 fue mala, al contrario, pues que mucha gente pues parece pensar ahora. Sin más, os dejamos con Sawhorse. Una estrella llamada Esperanza, un destino que a veces temo. Creo en la gente, en lo más profundo de lo más golpeado de nosotros hay un deseo de supervivencia, un instinto de levantarse. Todos tenemos necesidad de una conexión humana, ese anhelo de seguridad y sostenibilidad, así como una propensión natural hacia la comunidad. Aunque a menudo oscurecidas, todos deseamos relaciones saludables, tanto en nuestro exterior como en nuestro espacio psicológico personal. Esta necesidad es nuestra mayor fortaleza. Se conecta a nuestras vidas y las convierte en indispensables las unas para las otras. La gran cantidad de fuerzas que tratan de sofocar estas inclinaciones es mejor mandarlas a la mierda. Están jugando con fuego. Irónicamente, esta interconexión con otras personas es también la fuente de nuestra mayor debilidad. Porque a través de esta conexión también puede esta jugar un papel destructivo en otras vidas. Todos experimentamos dolor, todos deseamos la dignidad y el reconocimiento de ese dolor. Algunas de nosotras estamos dotadas de los recursos para poder expresar ese dolor, dirigirlo y por lo menos aliviarlo, anestesiarlo. Para aquellos de nosotros cuyas necesidades más básicas son permanentes y sistemáticamente negadas o amenazadas, hay un punto definitivo en el que tales nociones pasan a tener una conexión más estrecha entre todas las personas, y por necesidad a veces se pierde y sacrifica a menudo la inmediatez y la urgencia de garantizar la dignidad y la supervivencia. Aquellos que viven el día a día la realidad de las privaciones y los abusos buscarán su propia restitución y compensación con o sin ayuda. La necesidad innata en la gente de igualdad y su capacidad de superarse, si no se permite de una forma creativa y constructiva, tenderá a autoarticularse e inevitablemente expresarse de forma destructiva. La opresión es por definición amplia, multifacética y multidimensional. Funciona de la manera más arraigada. Todos estamos implicados en dicha dinámica. Todos tenemos roles que lamentablemente jugamos muy bien. Muchas de nosotras, a sabiendas y sin saberlo, aplastamos con nuestros pies las gargantas de otros, ya sea a través de los alimentos que comemos, el alojamiento en el que vivimos, la voz que usamos para gritar nuestras canciones. Nuestra felicidad a menudo depende del dolor de otros y de otras. Y lo más horrible de todo es que esta relación sirve en última instancia como el aceite que engrasa los motores del capitalismo avanzado. Todos servimos como munición, y esto no es casual. Así se mantiene el poder coercitivo y sus instituciones, y se mantienen sus instituciones, y así nos implican en nuestra propia opresión. Cada uno de nosotras debe enfrentarse al dolor que hemos causado y el dolor que sentimos y hemos sentido, y en última instancia, quizás lo más importante, reconocer que este dolor es mantenido y manipulado por quienes se benefician de esa maquinaria ciega en la que estamos comprometidas. Estas son las mismas fuerzas que no dudarán en usar con total impunidad su fuerza contra nosotros. No hay que olvidar nuestro papel en este drama brutal, porque solo tenemos el ahora, si no encontramos una manera de sanar y reconciliar las diferencias. El plazo de prescripción terminará. Ya no habrá tiempo para buenas intenciones, palabras agradables e ideales elevados. Para aquellos de nosotros dotados de privilegios inalienables, llegaremos al punto en el que toda nuestra culpa, todas nuestras buenas intenciones, disculpas de última hora, promesas vacías y medio compromisos pierdan su relevancia. Un punto en el que nuestra resistencia, nuestros esfuerzos, ese ritual cansado, excusa desesperada, racionalización de cómo nosotros, la buena gente, con nuestras buenas intenciones, ya sea el amigo, la posición laboriosa, el amante, el violador, el gerente, el empleado, la banda de punk, el público punk, el artista de spoken word, el consumidor o el revolucionario, podríamos estar al servicio de la opresión, ya sea esta política o íntima, mundial o histórica. Resulta muy difícil reconocerte en el bando del opresor, del abusón. Por eso creo que nuestro deber es entender nuestra ira, para utilizar nuestros recursos para intentar desmantelar y aniquilar de una vez por todas a este sistema de control antihumano. Esto nos exige al mismo tiempo ser conscientes de las formas en que somos constantemente utilizados por estos mismos sistemas, ser conscientes de las instituciones, ya sean internas o externas a las que servimos, facilitamos o creamos. Las ciudades cercadas de privilegio que ocupamos, a veces inconscientemente, como individuos y comunidades, pues muy bien, tal vez a nuestras puertas esperan enfurecidos los desposeídos con antorchas que han preparado para pegarle fuego a nuestras romas. Este es el mayor temor de los culpables y también nuestra mayor esperanza. Fuego a Roma. Bueno, pues así sonaban Trochesto y Rom, el grupo con el que editaba pues este 12 pulgadas y bueno, este es el disco del cual está extraída esta traducción, este texto traducido de forma apresurada durante la tarde de ayer, porque bueno, esto pensé que era una buena idea, pues ya que le dedicábamos un programa pues a Sara, pues bueno, pues traducir ahí este texto, a mi entender ahí como muy interesante y que bueno, pues que autoexplicaría de mejor forma que lo puedo hacer yo, pues bueno, pues o sea qué mecanismos internos pues tocó Sara ahí pues con su música y con todo aquello que expresaba pues a través de ella pues parte de nosotros a él, pues fue una de las personas pues a través del cual descubrimos pues un concepto diferente de punk, alejado pues bastante en cierta manera pues del punk o del hardcore al que nosotros pues hasta entonces pues habíamos tenido acceso y bueno, pues también cogido de la mano de otro sello, un sello fundamental pues para entender pues toda aquella escena ahí, pues como fue Ebullition ahí responsable pues de la edición pues tanto del single de Sawhorses como de este 12 pulgadas de Trochesto y Rom, o de la banda que en la que Sara pues por, bueno, de aquella Mike pues participaba pues en aquel, o sea, formó después de la disolución de Trochesto y Rom. Se trata de Bretton Circus, un proyecto ahí de punk, diríamos, multiétnico, que formaría pues con gente como José Palafox, el que fuera pues también batería de Struggle, de Swing Kids y de un montón de interesantísimos proyectos y bueno, y dos personas que también tocaban en Japheth Koto, otro interesantísimo proyecto del sello Ebullition. Pues esta auténtica maravilla de punk político se llamaban Breath and Circuits y sonaban tal que así. Bueno, pues así sonaban Bretton Circuits, un disco que bueno, que si tenéis la oportunidad de echarle un ojo, pues os lo recomendaría, porque no solo a nivel ahí de música y es un disco súper interesante, sino que también pues en aspecto gráfico, tanto en el gráfico como en lo de los textos se refiere, también es un disco interesantísimo. Pues el único LP que la banda creó, si no me equivoco, que dejó grabada, y bueno, contiene pues un libreto pues guapísimo con un montón de historias. Bueno, pues porque bueno, también esto es una de las cosas pues que ahora yo creo que tampoco se prodiga tanto. Me temo que es que bueno, que los criterios económicos pues a veces pues se imponen sobre otros, o bueno, pues también igual las bandas pues tampoco tienen un universo pues tan grande ahí donde expresarse. No sabría decir, pero lo que sí bien es cierto, o sea, es que tanto a lo largo de los 90 como bueno, como también especialmente en gran parte de las ediciones de Ebullition pues estaban cuidadísimas, y aparte de muchas veces de incluir pues algún insert o algún fanzine pues que hacía pues el responsable del propio sello. Bueno, recordar que este hombre pues venía también pues del que más claro venía también pues del mundo de los fanzines a través del No Answers. Y pues bueno, lo que sí es cierto es que traían pues un montón de extras ahí, de esas cosas pues que molan pues cuando tienes o a mí personalmente me molan pues cuando te pillas un disco. Hay hojas, hay libretos y sobre todo pues la voluntad ahí pues de las personas que hacen ese disco de hacer algo pues que transgreda más allá de lo musical, que sea algo más de música y que sea pues como un intento pues de comunicarse con el mundo exterior y comunicar pues una serie de ideas que si bien no pueden cambiar el mundo, pues seguro que pueden cambiar muchas vidas. Pues y bueno, ya las pruebas me remito, como se suele decir. Pasamos de bueno, de Bretton and Circuits a otra banda. Está ya en el siglo XXI, en la década de los 2000, en la que estuvo ahí involucrado ahí la buena de Sara, o se trata de Please Inform the Captain, this is a hijack. Por favor, informen al capitán, esto es un secuestro. Una banda que en su, creo que dejaron un par de discos, dos o tres LPs, y bueno, que también pues tenían pues como una especie de, o ya sé, de cabaret ahí, ya como que también pues iban un poco más allá y se metió, pues también introducían pues como elementos de la performance, creo que proyecciones y como una puesta en escena visual como más teatral. Pues nunca tuvimos la suerte de poder disfrutarlos aquí en Europa, pero por ejemplo como curiosidad pues nuestros amigos de E150 pues giraron con ellos pues cuando estuvieron en su segunda gira por los Estados Unidos, ahí la que les llevó a la costa oeste. Pues sin más, os dejamos con Please Inform the Captain, this is a hijack. They call it the new city, the secular city, the city of man. The big, glamorous, glittering city of tomorrow, with its soaring buildings, its stunning apartments, its magnificent freeways and marinas and airports, its geodesic dome. It's a beautiful city for many people, a beautiful age that's being born, with the richest possibilities for life ever known to man. Greater travel, far greater communication, greater knowledge, more possessions, more life, more of everything, for certain people anyway. Asians, Anglos, from Pacoima to Little Tokyo to Little Seoul, from Torrance to Bell Gardens, from Fairfax to Boyle Heights, old riot growing new on streets of unemployment and hearts that can't forget a past that still exists. City raised to burning dust. Yeah! the context of political situation, the American people are some dirty motherfuckers. Bueno, pues así sonaban Please Inform the Captain Chris Havjak. Por favor, informen al capitán que esto es un secuestro. Y con sus temas Apocalypse Theme Park y Postcards from the Future. Y bueno, si bien ahí los 90, la carrera pues de, digamos ahí de Mike, pues fue muy, lo que pues se podría decir ahí como muy prolífica, pues si bien es cierto que igual nosotros en la década de los 2000 le perdimos un poco la pista, pues estuvimos como unos cuantos años sin saber pues a qué se dedicaba, o bueno, sin tener ahí como referencias ahí regulares de sus proyectos ahí. Y bueno, durante ese periodo de tiempo, pues bueno, pues también nunca paró de hacer música, de formar bandas, y bueno, también pues tuvo el coraje pues de enfrentarse a sus propios demonios ahí, de convertirse en la persona que siempre deseó ser, y bueno, pues igual pues a mucha gente pues no sé cómo le parecerá pues el paralelismo, ¿no? Pero bueno, yo considero que es un buen paralelismo, pues de pues las mariposas, como se suele, como todo el mundo pues debería saber, pues forman un capullo, pues y de ese capullo pues al final pues florece pues una mariposa, pues Mike pues un día pues se convirtió en Sara, y bueno, y ya como Sara pues nos llegó pues a través del Maximum Rock and Roll pues una petición de ayuda, pues estaba pues bueno, sufría pues una sufrió, pues empezó a tener también pues una enfermedad ahí, tuvo la desgracia de bueno, pues cuando se enfrentaba ya, o cuando disfrutaba, llamémosle, de esa nueva vida, pues de bueno, pues de contraer pues una especie, un tipo extraño pues de cáncer que bueno, que después de mucho pelear se le ha llevado, se ha ido pues tal vez justo pues cuando lo que parece ser pues como la obra póstuma ahí dentro de la discografía de Sara Kers pues llegaba pues desgraciadamente pues a su fin ahí con la reciente edición de ese LP de una de las bandas, de las últimas bandas en las que estaba involucrada. Nos referimos pues a Bader Brains y a un disco pues que acaba de editar pues hace nada, pues tanto Enigma Records, creo que se llamaba el sello que editaba pues su Please Inform the Captain Chris Havjak, y también que se encargaba de editar a Bader Brains en una colaboración pues con Evolution y con Clean Plate. El tema que va a sonar ahora se llama The Crevas, y probablemente sea pues uno de los de los legados que nos ha dejado, los últimos legados que nos ha dejado Sara para disfrutar. Thank you. Antarctica sits at the bottom of the world, a frozen land buried in ice for millions of years. Deep under this ice lies Lake Vostok. Sealed off from the outer world for millennia, the lake is freezing, lightless. The conditions at Lake Vostok are so extreme that it would seem nothing could live there. Yet in the ice that had frozen off the lake, scientists found evidence of microbial life. Preserved pristine in life under ice. Wake the city! Bueno, pues así, así sonaban los Bladder Brains con Save Where the Children y Vostok Welcoming Party. Eran los dos temas que sonaron después de The Crevasse. Y bueno, y recordaros que estáis en Radio Bronca. Esto es el 104.5 de la FM de las ondas libres de Barcelona. También podéis escucharnos a través de internet. Vais a nuestra página web, las www.radiobronca.info. Y allí encontraréis todos los detalles y bueno, también si lo deseáis, también tenemos un podcast donde os podéis descargar pues todos los programas que hacemos aquí en la radio. Pues bueno, pues también pues recordaros pues que estamos pues intentando pues que recoger ahí donativos pues para un par de proyectos de un nuevo emisor que necesitamos en la radio y también pues la edición de un libro conmemorativo pues del 25 aniversario de la radio si quieres, así que si quieres que bueno pues que la voz de los sin voz siga llegando pues a través de las ondas libres a todos los sitios y un poco más allá, pues allí donde nos lleve el viento, pues bueno, pues te animamos desde estos micrófonos por echarnos un cable a que esto siga adelante y colaborar con nosotros y nosotras. Los detalles de cómo puedes colaborar los puedes encontrar en las tres www.radiobronca.info. Y bueno, pues también si queréis contactar pues con la gente que hacemos este programa, enviarnos algo de material promocional o contarnos alguna cosa, difundir vuestras actividades, pues bueno, pues vuestro fanzine, vuestros proyectos, ilusiones, pues bueno, pues podéis hacerlo a través de nuestro blog, son las www.antipatiacine.wordpress.com. Y nos despedimos hasta dentro de dos semanas, más allá del apocalipsis. Nos despedimos con un proyecto ahí de la buena de Sara, que allá a principios de los 90 pues también editó un single con otro prolífico sello independiente americano. Nos estamos refiriendo pues a No Idea. Y bueno, pues el single era de un grupo un proyecto pues que se llamaba Colbom. Y bueno, pues ahí así os dejamos. Salud y mucha bronca.